Revista, dando voz a tus ideas, con Acela, Lalo y Memo. De Revista, con temas de política, comercio, negocio, inmigración, IRS, familia, salud y nutrición, educación. De Revista es sinónimo de honestidad, confianza y transparencia en todo lo que hacemos. Nuestra intención es hacer un programa interesante e interactivo, trayendo temas de interés para el oyente. Participa vía teléfono, email o Facebook. De Revista, dando voz a tus ideas.